Muy buenas noches a todos los presentes en esta reunión del movimiento Zeitgeist Colombia, una reunión virtual por el canal TS3, el servidor. Estamos en la fecha 14 de abril de 2013, siendo las 8 y 20 hora de Colombia. Este tipo de reunión nacional es una reunión periódica que se realiza para integrar nuevos miembros y construir la agenda de tareas. La agenda, pues, que se construye entre todos. Y pues, como introducción, para entrar un poco en materia, les recordamos que el movimiento Zeitgeist es una organización sin ánimo de lucro, digamos, un fenómeno que se detona a partir de unas películas de productor cinematógrafo Peter Joseph en el 2008, principalmente con Addendum, en estreno de la película, la cual convoca a su fundación y aboga principalmente por la abolición de cualquier forma de dinero, como también de propiedad privada, y en su reemplazo promueve este movimiento un sistema de economía planificada en el que todos los recursos serían administrados de manera racional, utilizando el método científico y la tecnología para crear un acceso igualitario a los bienes y servicios, como un legado a toda la humanidad. La participación de Cento, como les digo, es en el Team Speak. Hay unos links en la agenda que, pues, podemos referenciar a más personas para que puedan acceder a las reuniones con tiempo previo suficiente y que podamos, además de invitarlos, así como lo estaba mencionando David antes de esta grabación, ayudarles a que se puedan conectar y que aprendan a cómo hacerlo para que luego se les vuelva pues ya algo mucho más fácil. Pues continúo. Presentamos en la agenda una parte en la cual nos habla de cómo se usa el TeamSpeak. Hay unos tutoriales, están los detalles de conexión, la dirección y la contraseña, el manual de conexión, y tenemos una referencia del grupo del movimiento Zeitgeist Colombia en Facebook. Y también tenemos el link de el movimiento Zeitgeist, el blog global. Tenemos una dirección que en este momento yo, pues, la relacioné por lo que estaba en la convocatoria. Sin embargo, hay una observación así para hacer, y es que este archivo de reuniones nacionales, nosotros estamos en proyecto de cambio. Esta dirección ya no corresponde, que es sitedescolombia.com/equipos/intercapítulo19. Si están todos de acuerdo, lo borro. Y ahorita vamos a compartirles dentro de la agenda una información nueva y más adelante donde vamos a seguir almacenando estas grabaciones. Por el momento, la propuesta es que cada vez que se hace reunión y se da una grabación de las reuniones, las subimos a las páginas de Facebook que tenemos en los grupos oficiales y en la página oficial que queda, digamos, actualizada ya por la etapa que ya hemos superado hasta el momento. Y ese es uno de los puntos a tratar, así que no profundizo en esta parte. Bueno, tenemos entonces anuncios. De los anuncios está el primero, que es la convocatoria a la reunión del movimiento Zeitgeist Global. Denme un segundo, necesito ir al link. Pues yo invito a que, aprovechando que Víctor está acá, que nos cuente. Digamos, él veo que él ha estado haciendo la difusión de esta reunión y de pronto tiene un poquito más de información acerca de en qué contexto se da la reunión. Veo que también Gilbert va a estar, digamos que encabezando la reunión. De pronto que nos puede adelantar algunos de los temas de la agenda que hay para la reunión para estar enterados. Si quieres, por favor, Víctor, cuéntanos. Sí, básicamente es lo que puse ahí, ¿no? Que se va a hablar del CIDE, básicamente, sí. Los capítulos a nivel global hicieron algún evento del CIDE. compartan sus experiencias. Y algunos otros proyectos que la gente pueda tener, ¿no? Que tenga que ver con el movimiento y con las actividades que uno hace y que puedan compartir, ¿no? Él me imagino que tendrá otras actualizaciones que yo no sé exactamente cuáles serán, o sea, no tengo conocimiento, pero ese miércoles, que es esta semana, ahora que viene, pues lo enteraremos, ¿no? Okay, bueno, entonces ustedes quedan todos invitadísimos a participar de esta reunión que es el próximo 17 de abril. Estaba buscando el enlace en este momento. La hora no me quedó muy clara para que por favor me ayudes la hora en Colombia. Hagamos el ejercicio de la hora en Colombia. ¿Qué hora sería? Ahí dice que a las 23. Pero que alguien me colabore con la hora en Colombia para poder pasar la voz porque estaba publicando en los demás grupos de Facebook para que la gente se entere. 23 menos 5. Sí. O sea, serían 18, a las 18, o sea, a las 7 de la noche. Ah, listo, muchas gracias. Oscar, entonces pues, a las 6, dice José, ¿6? ¿7 o 6? 18, 7. Listo, Ah, no, entonces. espera, espera, qué pena, qué pena. 18, no, 6, 6, 6. Tiene razón, José. Listo, bueno, entonces ya una vez aclarada, ahorita me dispongo a hacer esa convocatoria con la hora de Colombia. Entonces quedan nuevamente invitados a la reunión. Estas reuniones son de tipo global, o sea, de todos los capítulos del globo terráqueo que están consolidados en torno al movimiento Zeitgeist. Bueno, Una pregunta. continúo. Una Dale, pregunta dale. para. Qué pena. Una pregunta para Víctor. Y es, hace unos años, a esas reuniones iban únicamente los coordinadores. En este caso pueden ir todas las personas, ¿verdad? Sí, generalmente la reunión internacional es abierto, pero se sobreentiende que, claro, que uno habla sobre el movimiento, pues, ¿no? Hay gente que por alguna razón no sabe y se aparece así, como hicimos en criollos paracaidistas, entonces piensa que se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, hay un tiempo para hablar de cualquier cosa al final, pero hay una agenda que se trata de seguir, y inclusive en ese momento la gente puede agregar cosas a la agenda, ¿no? Le dice a la persona que está encargada, en este caso Gilbert, y si quieren agregar algo, pues lo ponen ahí, ¿no? Y si hay tiempo, pues se habla de eso. Ok, bueno, muy bien. Entonces, este es el primer anuncio. El segundo anuncio tiene que ver con la aclaración respecto a la reunión realizada por el domingo pasado. Le doy la palabra a Oscar porque pues, este es un anuncio en el que pues, recientemente se presentó una confusión. Entonces, amerita que tratemos este punto en especial para que, además de darlo a conocer aquí a los presentes, ojalá a cada persona que ustedes conozcan, pues se le aclare, porque estamos pues en el proceso de precisamente aclarar todas esas situaciones que pueden resultar confusas para muchos. Sí, básicamente es porque como Eric todavía tiene y seguramente va a seguir teniendo, pues en la medida en que tiene las claves únicamente él, tiene la propiedad sobre las páginas del antiguo MZ Colombia, entonces él ha hecho una convocatoria, a la voz de que se enteró de que estamos oficializados, ha hecho una convocatoria suplantando al MZ Colombia oficial. Y esa convocatoria la puso el nombre de reunión, primera reunión del año intercapítulos. Parece que a esa reunión logró llevar mucha, mucha gente. Mucha gente es alrededor de unas 50 personas, al menos fueron las que se inscribieron en los invitados de la convocatoria, más o menos esa cantidad de personas se inscribieron. Y la cuestión allí es que para poder, como él está baneado de este espacio de TeamSpeak, pues tuvo que utilizar un chat alternativo. Eso, un chat de voz alternativo. Eso por lo menos debería haber levantado como la suspicacia de los asistentes, ya que todo el mundo que ha asistido desde antiguo acá sabe que este es el canal oficial. Pero aún así parece que mucha gente asistió a su reunión. Tal que cuando yo estaba haciendo esta convocatoria, varias personas de Argentina me preguntaron que por qué estábamos pidiendo datos específicos. Parece que Eric comenzó a pedir datos como por ejemplo el número telefónico, el correo, el nombre. Por poquito les pide la cédula para dejarlos entrar a esa reunión. Entonces, pues evidentemente mucha gente estaba preguntando que por qué tanto misterio para entrar a una reunión del MZ Global, del MZ Oficial. Entonces, en ese sentido, muchas personas seguramente habrán estado confundidas. No sabemos qué habrá dicho Eric allá dentro de esa reunión para los asistentes, pero nos imaginamos en la medida en que esas reuniones muy a menudo habla muy mal de nosotros y muy a menudo habla muy mal del MZ Global, e intenta llevarse a toda la gente a su movimiento de BR. Entonces, como que lo mínimo es en esta reunión aclarar que esta presente reunión no tiene nada que ver con la reunión que hizo Eric, que la reunión que hizo Eric busca suplantar la reunión del MZ Oficial que está reunido en ese momento. Y bueno, entonces lo mínimo es hacer esa aclaración para que cuando las personas pues vayan de un lado a otro, no ha de pronto solucionar esa confusión acerca de que se esté diciendo de que por qué se está haciendo una reunión con unos contenidos y otras con otros contenidos. Hay que recordar que la reunión del MZ Oficial no maneja proyectos, y en ese sentido, entonces, como mínimo, esa es una forma de identificar cuál es el contenido de una reunión del MZ Oficial y cuál no lo es. Y más allá de eso, si se está hablando mal del MZ Global, pues con mucha mayor razón. Como digo, otra forma de identificar cuál no es una reunión oficial es porque el chat, el único chat oficial de reuniones del MZ es este, no es ningún otro. Entonces, aclarar esas cositas y por favor que no se vaya a confundir de ninguna manera, de ninguna manera. La reunión que hubo hace 8 días es reunión del MZ oficial, de ninguna manera. No, no, no, no, no nos podemos responsabilizar de nada de lo que se haya dicho allá porque ni siquiera sabemos qué se habrá dicho. Sin embargo, por aquí Gustavo me estaba comentando algunas cosas por el inbox. No sé si se anima, le agradecería que se animara y nos contara alguna información adicional que él tiene. Por favor, Gustavo. Bueno, Skitar, la información que yo tengo en este momento me llegó por mensaje de Facebook, entonces pues, realmente me gustaría saber cómo puedo publicarla acá a modo de link, no sé. Sin embargo, pues si no hay ningún problema, pues yo puedo leer lo que me mandaron desde una página de Facebook que se llama Side Guys Call y yo pues pensaba que tenía mucha relación con nuestro grupo. Sin embargo, pues lo que me dijeron me impactó y obviamente me pareció ridículo que personas que se supone que están pregonando algo, un tipo de mensajes se estén comportando de una forma tan política, tan colombiana. Si gustan, puedo leérselos en este momento. Por favor, gracias. Léelo. Bueno. Disculpe, espera un momento. Gustavo, ¿puedes poner el link de esa página para verla? Es que le Sí, llegó a... Creo o que sea, te como llegó digo, a su sí, es que correo no me... electrónico. Pero yo Me sé que fue llegó. un mensaje, sé que fue un mensaje, pero hay un link de eso, del grupo ese. Pues el link del grupo lo puedo mandar. Colócalo en Pero... el chat. Ay, o sea, ¿puedo mandar el link del mensaje o les mando el link de la página como tal? La página está bien por ahora. Ok. Sin embargo, en este momento pues voy a estar leyendo lo que me mandaron. Dice así: Side Guys Call. Se llama la página de Facebook. Dice: Hola, ¿cómo estás? Disculpa importunarte, te hablamos desde el CI de la MZ Colombia. Bueno, me dieron ahí una página. Te escribimos para informarte que tengas mucho cuidado y no te dejes engañar y o enredar por Oscar Backlab, antes Oscar ZM, o como realmente se llama Oscar Camacho. Un momento. Si deseas saber más sobre su pasado, habla con Snyder, no sé quién sea Snyder, quien es uno de los muchachos habitante de Usme, quien ha dedicado su vida a la comunidad y quien también nos puso al tanto como otros tanto de la negativa presencia de Oscar, que no es el contacto con la gente de Usme, todo lo contrario, fue rechazado categóricamente por esa comunidad, por todos los problemas que generó mientras estuvo allí. Contáctalo, es muy amable y te compartirá lo que necesites saber. Entonces aquí me dejan el link de Facebook, me imagino que es de este sujeto. Dice, por otro lado, Oscar está intentando, entre otras cosas, hablar desde el movimiento Zeitgeist para hacer creíble y aprovecharse de los incautos que no lo conocen, pero al mismo tiempo ha sido rechazado por los activistas del MZ Colombia, ok, por robarse claves de correos principales y usar el MZ, así como el trabajo voluntario de los activistas que han trabajado desde el 2009 para sus negocios y codicias personales. La información sobre este penoso asunto la puedes verificar y revisar aquí, así como otros detalles. Dice, un momento, comunicado de FUNSA, entonces tienen unos comunicados aquí que dicen exactamente las mismas palabras sin fundamento, pero hay un comunicado de FUNSA, un comunicado de Ibagué, un comunicado de Manizales. Disculpa las molestias, espero que te sea útil la información para que no te dejes embaucar. No te olvides de visitar la web del MZ Colombia. Está el grupo NFB. Bueno, finalmente te invitamos cordialmente a nuestro próximo evento Café Z, es decir, hasta tienen su propio café y todo, en el cual contaremos con la presencia de activistas de varias partes de Colombia quienes viajan a Bogotá para compartir con todos. Bueno, en fin, ya irrelevante. Bueno, a lo que yo me refiero con esto es, yo espero que la gente con la que yo esté, digamos, que me esté apoyando, con la que yo vaya a estar haciendo los proyectos y todo, no se ponga, digamos, en aras de tomar partido con respecto a las fundaciones que se hacen de una ideología que precisamente lo que está pregonando es que la política y toda esta clase de cosas no tienen ningún fundamento, y además que se trata de grupos que se supone que van a lo mismo. Espero que no, que por ese lado, pues no le demos trascendencia a nuestras. Nada. Si quieren, les mando la página, se los puedo publicar aquí. La página del MZ, pues, perdón, no, de la. Pues de los que me mandaron el mensaje, así como de este sujeto, Snyder. De pronto me puedan avalar. No sé si de pronto Oscar conozca a este tal Snyder Prusénico. Me puedan hablar de él, pero pues realmente no sé qué está pasando, no me interesa. Sí, yo sé que yo. Pues ya yo puedo. Sí, pon el link del perfil de la persona que te mandó eso y el link supuestamente si es de un grupo o lo que sea, ¿no? Para chequear eso, si los tiene. Listo, ya lo estoy mandando. Sí, ya que Gustavo me pregunta, sé quién es Snyder, y hay cosas bien interesantes con eso. Y es que todo esto viene del año pasado, desde cuando pues el equipo que fue oficializado pues denunció toda la cantidad de irregularidades que Eric estaba cometiendo en los medios oficiales de Colombia. Y pues hizo los documentos que ustedes encuentran al principio de nuestra página. Al hacer esos documentos, la forma de Eric de atacar, porque más de defenderse es atacar, fue ir a buscar personas que estaban, digamos, en la vida privada de cada uno de nosotros, en el caso particular de mí, y tratar de hacerlas hablar en contra mía. Fue y buscó en uno de los tantos sitios donde yo he hecho trabajo social. Fue y buscó a la persona que, digamos, tenía una personalidad un poco más manejable y le dijo que particularmente yo estaba hablando muy mal de él. Pues este chico inmediatamente se enojó y dijo que y se puso a la orden de Eric para hablar mal de mí. Un buen día yo tuve la oportunidad de hablar con él por chat. Hablamos todas las cosas, yo he sido muy amigo de esa familia, muy cercano a esa familia, hablamos todas las cosas por el chat y él me contó en el chat cómo había sido todo el proceso, qué le había dicho Eric y todo, y cómo Eric lo había manejado para que él hablara en contra mía. Entonces, como eso está en un chat, a mí me gustaría que tú publicaras eso en nuestra página de Colombia para, asimismo, yo puedo poner el chat de que habla acerca de Snyder y desmentir en la medida en que Snyder mismo desmiente todas las cosas que estoy diciendo acerca de mí. Lo mismo las que estas páginas de Funza y de todos estos otros lados son unas cosas bien interesantes porque resulta que estos que llama, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, los documentos finales supuestos de esa reunión en Ibagué, Manizales y Las Funza, actas. las actas, muchas gracias, las actas no tienen firma de nadie y tampoco tienen ningún testimonio de que esas reuniones hayan realizado, no hay ninguna grabación, no hay ninguna fotos que atestiguen quiénes estuvieron, ni cuántas personas estuvieron, nada. Solamente son unos escritos realizados incluso bajo el mismo estilo de redacción. Y en esos escritos habla horriblemente, ustedes los habrán leído, acerca de Isa, José, de mí, que básicamente buscamos sacarles lucro económico aquí del movimiento Sagres. Y entonces comienzo yo a preguntarme, ¿pero de dónde puedo sacar lucro económico si es que el movimiento Sagres ni siquiera tiene personería jurídica como para pegarse de algo para sacarle lucro? Es imposible. Entonces, incluso de Ronin, pues que es la persona más callada de la vida, entonces está hablando mal. Y eso lo terminó publicando en el periódico El Macarenazo. Y resulta que el periódico El Macarenazo también tiene su propia historia. El periódico El Macarenazo es un periódico generado en principio en la Universidad Distrital de aquí de Bogotá, que pues en principio fue escrito hasta el momento en que pues le hicieron una grabación pues fuera de base y desobligante al rector de la Universidad Distrital y pues le hicieron de tal manera que parecía que él estuviera facilitando la entrada de encapuchados a la Universidad Distrital y que estaba conviviendo con los encapuchados, y eso lo utilizaron los noticieros para pues quitarle el puesto en ese momento, hace 3-4 años, al rector de la Universidad Distrital, y en ese momento ese periódico dejó de ser escrito, porque pues todos los que estaban a la cabeza de ese periódico inmediatamente dijeron no nos podemos hacer responsables de todo lo que, de todo lo demás que se publique. Y la única persona que quedó a la cabeza de ese periódico, pues le tocó hacerlo digital, porque es la única manera en que ahora puede sobrevivir, y sigue publicando sin, digamos que sopesar las fuentes de un lado o de otro, el equilibrio en la información. Entonces, en esa medida, pues Eric se valió de esta persona para publicar eso en ese periódico digital, y yo he estado tratando de ponerme en contacto. De hecho, me puse en contacto con varias de las personas que aparecen allí en la página principal de ese periódico como los responsables del periódico. Y ellos me dicen, pues en realidad no podemos hacer mayor cosa porque nosotros nos salimos de ese periódico desde que dejó de ser escrito, hace 3 años, 4 años. Y la única persona que está a cargo, pues está manejada por Eric, pues a nivel de personalidad. Y pues ni modo, ¿no? Entonces ahí uno dice, pues lo que hay es una lucha en donde Eric, más que defenderse, está atacando y está utilizando los que fueron los medios oficiales para desacreditar lo mejor que puede al MZ Colombia. Y en ese mismo sentido, nosotros nos preocupamos muchísimo porque, uno, desdibuja al MZ Global, que es una institución, pues, o más bien, que es un grupo de personas que ha hecho con mucho esfuerzo, mucho trabajo durante muchos años, para que comience a confundírseles de ese modo y a vender, y a ofrecerle valores que son antivalores en realidad. Atacar a la gente así por así, número uno eso. Y número dos, invitarlas a esas reuniones que no tienen nada que ver para, digamos, el provecho seguramente personal de armar su propio movimiento, lo que sea, ¿sí? Y en esa medida, pues, suplantar completamente el nombre y las funciones del MZ. Entonces, a nosotros nos preocupa muchísimo eso y nosotros sí queremos como pues enviar ese informe al MZ Global, ya que están aquí Jorge y Víctor, que nos escuchan, que nosotros les hemos pedido ya muchas veces la posibilidad, por favor, de que miren la posibilidad de tomar alguna acción para que eso no siga sucediendo, en la medida en que mientras esa página que fue desoficializada siga existiendo, En el Facebook estaremos completamente haciendo un trabajo para un tercero. Entonces, les solicito por favor, yo sí les solicito por favor, miremos esa posibilidad de hacer algo en el sentido de proteger la identidad del nombre y de las funciones del movimiento Selfies. Sí, Jorge. Perdón, voy a compartir la información al resto de personas de una iniciativa que tuvo Vasco de Argentina, muy interesante, que por supuesto le estamos trabajando de ello, no solo con una tarea titánica en comparación a otros capítulos, porque estamos haciendo una investigación a profundidad y por eso no hemos adelantado mayor cosa, en relación a un cuadro en Google Docs en el cual vamos a relacionar no solamente Capítulo Colombia, es una propuesta de Capítulo Argentina en la cual se relacionan en colores, rojo, amarillo, verde, pues lo que son los grupos y demás links, páginas relacionadas con el movimiento que se consideran oficiales, cuáles no y cuáles estarían dudosas. De acuerdo a esos tres colores semáforo, entonces pues ya sabemos que corresponden verde a los que son oficiales, amarillo los dudosos y rojo, que tenemos una inmensa lista que no hemos podido terminar de investigar y que estamos en eso. Y la idea, chicos, es compartirles que esa información está en proceso y que yo espero y aspiro que en la reunión próxima de Latinoamérica podamos, pues, no sé, como darle una claridad a la utilidad que le podemos dar, porque me parece una herramienta y una idea magnífica a propósito de lo que comenta Oscar. Dale, Jorge. Bueno, ¿me escuchan? Buenas noches. Te escuchamos. Sí, Jorge, claro. Ok, yo he comentado esto ya en oportunidades anteriores con Oscar, como él mismo lo mencionó, y voy a ofrecer mi posición personal, mi punto de vista personal. Y primero, me parece que entre más leña le echen al fuego, más problemas les va a acarrear. Ustedes siguen enfrascados en una lucha absurda con Eric, y Eric puede dictar misas si quiere, puede nombrar obispos, puede o ministros, o sea, él puede hacer lo que se le dé la gana. Y no hay una sola persona en el movimiento a nivel global que se lo pueda impedir. Eso hay que tenerlo claro en principio. O sea, no hay nada que el movimiento pueda hacer. Y repito, estoy exponiendo mi punto de vista personal como un activista más. Segundo, si ustedes le siguen echando leña al fuego y mantienen esos comunicados que mantienen en sus páginas, dando una serie de explicaciones y pegando comunicados y largas listas de pruebas, etcétera, eso no conduce a nada. Lo que a ustedes los tiene en una situación incómoda es que no han sido oficializados. Y al no ser oficializados, no tienen una forma de sencilla y fácil de mencionar, que ya lo ponía Víctor en el chat, que es: vayan al sitio web internacional y vean cuál es la página que está relacionada ahí como como parte oficial del movimiento. Si Eric tiene la capacidad, y sabemos que la tiene, de convencer a las personas, pues chévere que se quede con sus convencidos. O sea, nosotros no convencemos a nadie. Yo les sugiero que aborten, que dejen de preocuparse por eso y se pongan a trabajar. A mí me parece grave, por ejemplo, que a estas alturas ustedes no hayan hecho la página web. Una página web se monta en 3 días. Tenemos templates, tenemos formatos que ustedes pueden usar, que pueden usar el del GCA, o de hecho pueden usar el de Argentina, que está muy bueno también, y montarlo, y en 3 días tienen su página web cumpliendo todos los requisitos del movimiento, mandan su comunicado al GCA y son, ¿cómo se llama?, oficializados en unos cuantos días. O sea, eso yo no lo entiendo. No entiendo por qué la demora en tomar. Ahora que después ustedes crearon su propia página y tal, simplemente mantienen el dominio, tumban la vieja y ponen la nueva y lo anuncian con bombos y platillos. Eso a mí me parece que es lo más sencillo de hacer y lo más lógico de hacer. Porque ese es el punto de referencia que les permite a ustedes, sin tener que dar explicaciones de absolutamente nada. El otro puede estar diciendo misa, pero ustedes no tienen nada que aclarar. Ustedes están en la página oficial del movimiento y listo. Entonces, ese es mi punto de vista personal y por favor tómenlo como un consejo de amigo de una persona que siempre ha estado tratando de ayudar al capítulo de Colombia. Listo, Jorge, sí, es muy comprensible que hay alternativas de manejo, sino que qué vaina se vuelve crónico es que a nosotros nos toca lidiar diario con mensajes de personas confundidas. Entonces, se ha vuelto una tarea muy tediosa para nosotros ir a explicar una y otra vez a cada persona en cada reunión que haya alguien nuevo que de pronto no conoce la historia, volver a contar la historia. Y bueno, pues lo hacemos y lo hacemos con gusto, aunque sabemos que esto va para largo porque indefinidamente pues, desconocemos de cuándo sea el día en que ya esto quede claro, es un proceso. Sin embargo, bueno, ya en un punto de la agenda que les recomiendo revisemos nuevamente, ahí está, que les vamos a presentar la página. En su momento vamos a tratar el tema, ¿les parece? Bueno, ya te doy la palabra, Andrés. Qué pena antes. La cuestión es, comprendo, digamos que las propuestas de Jorge las entiendo. La razón por la que este documento completo se puso allí es por la siguiente. Resulta que lo primero es que las personas que fundaron el espacio del MZ Colombia, una de ellas, que es Andrés Serna, se acercó hace unos días a la nueva página, pues a la página que estamos manejando nosotros de Facebook, y nos felicitó específicamente a Isa por todo el trabajo que se había hecho para volver a oficializar a Colombia. Luego, a pesar de que él sabía absolutamente todo eso, pues cuando tuve contacto con Eric, de nuevo Eric comenzó a decirle toda esta información y sobre todo se la dijo en forma de ataque personal hacia mí. Ataque personal que Gustavo ahora nos cuenta y por mi propia fuente lo he también verificado, de que a cada una de las personas que asiste a estas reuniones, a cada una de las personas que asiste a reuniones presenciales, a cada una de las personas que se ha encontrado con nosotros, le está mandando esta información una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al punto de que se vuelve una cosa personal. Yo en ningún momento estoy haciendo ese tipo de trabajo hacia la gente que le llega a él. Creo que los que están acá pueden decir que no le ha llegado ninguna información de nuestra parte acerca de que nosotros le estamos haciendo ningún otro tipo de propaganda de Eric. La razón por la que pusimos el pad completo, o sea, el grupo completo de documentos, es para precisamente que todo el que asista a esas reuniones en algún momento tenga la posibilidad de encontrar una página que le diga por qué Eric no puede suplantar el CEDES Colombia. Pero en ningún momento estamos mandándole la información a cada una de esas personas como él sí la está mandando ahora aquí en Colombia. Ese tipo de jueguitos de estar hablando mal de las personas, Eric no la mide. Eric no la mide en el sentido en que aquí el nivel de violencia no es sencillo. Y por ese tipo de cosas, fácilmente a uno lo pueden estar desapareciendo tranquilamente. Porque el trabajo comunitario en los diferentes lugares genera una cantidad de responsabilidades que a él no le importa desdibujar con tal de borrar el MZ Colombia. Si ustedes miran la convocatoria de la vez pasada, que él hizo el domingo pasado, la cantidad de gente que logró engañar con el solo cambiarle el nombre y utilizar un icono de Cedric Scoll es mucha gente comparado con la que estamos acá. Y en ese sentido, toda la gente que durante 3, 4 años se logró que fueran activistas cercanos al MZ, ahora se le está vendiendo la idea de que el MZ es la peor porquería del mundo. Cualquier persona que haya asistido a sus reuniones puede decirlo, ¿no? Y ahí entonces la pregunta es, El MZ a nivel global le importa poco que su nombre se esté desdibujando de esa manera porque alguien se apropió de su medio en Facebook y es específicamente en Facebook. Porque Eric, la única herramienta que maneja, con la habilidad que maneja, es Facebook. Y lo único que tiene que hacerse para que él deje de hacer toda la bulla que hace es simplemente pasar una queja a Facebook diciéndole que se está suplantando el nombre de MZ Global de una manera pues que afecta al MZ. Es lo único que hay que hacer y eso lo puede hacer tranquilamente el MZ sin moverse un cabello de la cabeza. Lo puede hacer tranquilamente. Y bueno, es solamente cuestión de voluntad y en esa medida no solamente nosotros, sino en general todos podemos respirar. ¿En qué sentido? En quienes me preguntaron ayer por qué la convocatoria había sido de ese modo, fueron argentinos. O sea que no solamente está afectando al MZ Colombia, sino a todo el resto de gente. Entonces yo sí les invito a los que están acá de otros capítulos a que pensemos esa posibilidad en la medida en que esto pues a todo el mundo está desviando la atención hacia y rompiendo el trabajo que se logró en 4 años y eso no es sano en ningún sentido. Oscar, eso, perdón, eso va a seguir, Oscar. Primero, no hay una forma de defender una marca. Nosotros no tenemos una marca registrada. No hay, la única forma en que tú compruebas que algo es oficial es porque está ligado a la página oficial del movimiento global. Esa es la única forma. Nosotros no tenemos, no hay nadie. No hay una persona en el MZ que tenga la representación legal del MZ. ¿Entiendes eso? O sea, no hay nadie en el movimiento global que pueda decir, mira, esto es oficial y esto no lo es. No, porque no somos una institución. No, olvídate de eso. O sea, si es una cuestión personal contra ti, tú tienes temor de que tu vida esté en peligro. Ese es otro asunto totalmente diferente en el que yo no puedo opinar. Yo no vivo en Colombia y yo sé exactamente, he vivido en Colombia y tengo familia en Colombia y sé cómo son las cosas en Colombia. Pero yo no puedo opinar acerca de eso. Tú tendrás que tomar tu propia decisión y de qué es lo que vas a hacer con la situación que se te está presentando. Ahora, el MZ no es una institución, por lo tanto no tiene un representante legal que pueda ir a poner una queja en ningún lado. La única opción te la estoy dando yo y es aceleren la creación de su página, móntenla lo más pronto posible, repórtenla al GSA. Esa página va a quedar con un enlace en la página global y punto. Ahí no hay que dar explicaciones. Ustedes se ahorran todas las explicaciones que tienen que estar dando hoy en día. No, que fue que Eric se tomó. Olvídense de Eric. Olvídense de él. Él puede hacer lo que quiera. Como te digo, él puede mandar la información permanentemente todos los días a cada quien. Perdón que me tomé tu turno, Andrés. Ah, no me importa. A ver, les quería decir dos cositas que quiero que sean cortos. La primera es que si hay un trademark de The Zeitgeist Movement para cualquier asunto legal, pero es muy difícil de usar. Tenemos esta página The Zeitgeist Movement, la que tiene 200 y pico miles de fans, que usa el nombre del movimiento. Hay información que no. Ah, bueno, que no tiene nada que ver con el movimiento. Es un problema mucho más grande, digamos, a nivel global. Y no, o sea, se ha puesto el caso, pero no hay cómo hacer nada. O sea, hay que esperar a que Facebook se pronuncie. Pero es algo que demora. Entiendo lo que dice Oscar, pero incluso de haber la voluntad, aparentemente no es tan fácil como uno pensar. Sobre lo segundo, pienso parecido a Jorge. Necesitan un respaldo oficial y con la página eso se solventaría bastante. Si tienen mucho, mucho, mucho esa pregunta, pues se añade una pregunta frecuente de Colombia, ¿ya? Sobre estos problemas y se va a un link que preferiblemente quisiera que fuera externo, qué sé yo, en el en algún lado donde ustedes hagan anuncios como página web o en algún blog personal suyo donde puedan dar toda la explicación y de tal forma que no la tengan que repetir, pero que esté como pregunta frecuente. Y básicamente sí se podría hacer un anuncio en redes sociales para que la gente se una al medio oficial en Colombia, pero tiene que crearlo. Si no, no hay cómo convocar a la gente para que vaya a la página de Colombia, si no existe. Okay, muchas gracias, Andrés. Un poquito, nada más, segundo. Por lo menos eso que acaba de decir Andrés, y es algo que yo ya les había solicitado, por lo menos eso, un comunicado acerca de que circule ampliamente por las redes sociales acerca de, digamos, quién es el equipo o cómo funciona el equipo o quiénes son los oficiales en el MZ Colombia. Eso sería muy importante. Es más, yo les había dicho, les había solicitado pasar una información por todas las redes sociales acerca de cuál es la posición de Eric y de Brujo y otras personas en el MZ Global. Ahora, si esa propuesta al menos no cala, la de hacer ese comunicado acerca de quién es Eric, no, no quién es Eric, sino qué posición tienen ellos, al menos un comunicado, como acaba de decir Andrés, que respalden todas las redes sociales cuál es el equipo que está oficializado, porque al menos eso nos ayuda, ¿ven? Frente a la opinión de toda la gente de Colombia, ese es un factor muy importante y al menos ese punto nos ayudaría bastante. Pues de todas maneras sigo insistiendo en los otros dos, en el de la posibilidad de hablar de estas personas en el MZ Global, qué posición ocupan y la posibilidad de solicitar a Facebook que dé de baja algunas páginas por estar haciendo mal uso del nombre de MZ. Bueno, yo siento mucho que mantengas esa posición, Oscar, porque la verdad que no ayuda, no ayuda mucho. Cualquier comunicación oficial, como ya te lo expliqué, se desprende de el enlace que haya a la página global. Cuando ustedes estén linkeados allí, perfecto. Ahora, no hay oficiales del movimiento Saigues en Colombia. Eso no existe. O sea, yo no entiendo realmente cuál es la posición. Nada escrito, no hay alguien que te pueda escribir nada que respalde nada de lo que tú estás pidiendo. O sea, eso se lo gana el capítulo de Colombia y se lo gana como lo hicieron, como lo están haciendo ustedes. O sea, recreando el capítulo. Y los que se sigan convenciendo de que Eric tiene algo que ver con el movimiento Zeitgeist y no se den cuenta después de la primera reunión con él, pues bien, que se queden allá. O sea, están bien, bien idos. O sea, aquí no los requerimos. Aquí estamos los que queremos trabajar por el movimiento, queremos hacer algo positivo por la humanidad. Y ya, y eso es todo. Y esos oficiales, que asumo que te refieres a unos coordinadores que haya en un capítulo, esos van y vienen. O sea, los coordinadores no tienen nada no son más oficiales que un miembro del movimiento. No sé si eso aclara un poco las cosas, pero es simplemente ver las cosas a futuro con optimismo. Y olvidarse de lo que pasó. Si no te dejan olvidar, a ti no te dejan olvidarte de la crema dental Colgate, porque te la ponen todos los días en la televisión, si es que ves televisión. Y no te puedes olvidar de los bancos porque en cada periódico se publicitan. O sea, la publicidad que está haciendo Eric está bien para los tontos, pero aquí está la gente que realmente quiere trabajar por el movimiento y punto. Bueno, damos la palabra a David. Bueno, pues yo estoy muy en concordancia con lo que dice Jorge, más sin embargo, pues viendo, digamos, las posibilidades que hubiese en cuanto a que pudiéramos hacer algo como buscar la manera que Facebook trate de hacer lo que pueda respecto, pues no dejemos de intentarlo. Si lo intentamos y se logra, perfecto. Si no, De igual manera, tomemos como pues esa fuerza que ya tenemos y sigamos con lo que estamos haciendo. Finalmente, yo pienso una cosa, o sea, probablemente el grupo que esté haciendo Eric es algo que va en el mismo camino, ¿sí me entiende? Pero él quiere ser el protagonista, ¿sí? No vamos a impedírselo, ¿sí? De hecho, no queremos hacer eso y no estamos en planes de hacer eso. Así el mal nos esté haciendo un mal, o nos esté dando mala fama, o lo que sea, pues igualmente lo que nosotros hagamos es lo que más va a responder ahí. Entonces, todas esas, esos consejos que nos dice Jorge, tratemos de aplicarlos. Y de igual manera también digo, si tenemos la posibilidad de que por alguna forma podamos hacer que ese grupo viejo del Movimiento Selfies Colombia lo eliminen o algo así, pues qué bien, pero si no podemos, pues no podemos quedarnos ahí y es verdad. O sea, hay que seguir adelante con eso. Y si tenemos que seguir toda la vida con Erika al lado, jodiendo la vida, pues tendremos que hacerlo. La finalidad es que seamos fuertes y seamos más fuertes de lo que hemos sido antes. Entonces, igualmente creo que en algún punto de la historia nos volveremos a encontrar con ellos, porque seguramente ellos están haciendo cosas similares. Y finalmente habrá gente que no lleva esta discordia en la sangre y pues va a querer intercambiar ideas, va a querer hacer proyectos conjuntos, ya sea con el grupo de Eric o con nosotros. Entonces, yo creo que, pues, si bien le deseo muy bien que le vaya a Eric, y como dice Jorge, probablemente aquí en el MZ no hay gente fija, o sea, ni líderes fijos, ni coordinadores fijos, ni nada. Yo creo que en ese asunto, probablemente que está haciendo Eric, tampoco va a ser el único. Hay más personas. Y aunque Eric sí esté haciendo su mala fama y todo lo que quiera, pues no nos está amarrando las manos. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge. Y avancemos. Bueno, según el orden, sigue Cristalion, Víctor pide. Cristalion, ¿tú vas a decir algo? Sí, buenas noches, Isa, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Vale, buenas noches a todos. Pues principalmente que entiendo la posición de Oscar respecto, pues, a los acontecimientos pasados. Sin embargo, Jorge, pues nos plantea enfocarnos en precisamente los objetivos del movimiento. Y en esa medida pienso que estoy muy de acuerdo con Jorge, lo que dice. Y bueno, básicamente ya el anterior dijo lo que quería decir. Simplemente expresar ese acuerdo. Vale. Ok, Víctor, tienes la palabra. Víctor, tienes la palabra. Que siga el que va y luego vuelve Víctor. Ok, bueno, a ver. Antes, Ainina Kui, ¿tienes la palabra? Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarles y verlos por acá. Bueno, en referencia a todo el tema que se está desarrollando acá, puntualmente, pues yo opino muy al lugar a lo que menciona Jorge, ya lo había manifestado, mas sin embargo es bueno tener y dar en cuenta y a conocer lo que menciona Oscar. Creo que es un punto de vital importancia, tampoco de descuidar y de ignorar, porque en referencia a esto sucede lo mismo que está sucediendo hoy por hoy con un fuerte activista como lo fue Brujo en su momento y que vemos en las publicaciones que ustedes en el TM Secta Global también desarrollan, vemos la parte de fuerte crítica, mas sin embargo, pues la distancia en la manera en que lo hace Brujo a como lo hace Eric, pues obviamente es abismal. Pero de todas maneras pienso que es algo que no se le puede perder cuidado, porque mucha gente, por lo menos acá en Colombia, a través de el refresh que se le dio, que se le está dando con nuevas personas, por así decirlo, al frente, ha tenido una buena acogida. De eso se puede mostrar allá en Bogotá, en los diferentes eventos o espacios que ha desarrollado Óscar allá. Y también lo hemos podido notar acá en la ciudad de Cali, Isabel y mi persona, en donde se puede estar dando, y de hecho pasa que se da a confusiones por parte de los mismos activistas. Está bien que es nuestro deber, por así decirlo, frente a la gestión de orientación a las nuevas personas que llegan, estar al pie de cañón, pero muchas cosas se derrumban en el sentido, o pierden el norte en el sentido de la información que de tráfico fluye, por el hecho de haber esta persona haber tenido una figuración o una autofiguración tan bastante fuerte. Pienso que si pues en respuesta a eso me dirán, es lo que ustedes tienen que lograr como objetivo, también lograr una figuración bastante avante, pero pues nosotros estamos en el proceso de lograr restablecer. Por acá ya les he compartido el link, igual como decía Isabel, está en la agenda la nueva página, al momento, en lo que momento vamos, y que constantemente entre varios de acá les estamos nutriendo y metiendo material poco a poco dentro de lo que nos queda de nuestro tiempo. Esa es la que vamos a presentar hoy, la que vamos a compartirle a Víctor para comenzar el proceso de obtener los canales ya en pleno, en lo que respecta al movimiento y acá al TS3 y a la oficialización en los comunicados globales. Al punto al que voy es que de todas maneras nosotros no podemos ignorar de lapo y dejar a un lado lo que sucede en una ciudad tan importante como Bogotá, que es donde por lo general se fijan atenciones, y con el material que secuestró Eric, que tiene para presentar, pues aparte de su manera, como lo expresaba Jorge, de convencer, pues tiene de alguna manera un registro informativo importante, con el cual pues ayuda a soportar la gestión que esté llevando en este momento. Como mencionaba David, no es ponerle zancadilla a él, y ninguno de nosotros lo ha hecho hasta el momento, y nunca lo hicimos cuando tuvimos el poder, en nuestro poder, las herramientas, pero pues no vimos ese feedback de parte de él, sino que ha sido totalmente destructivo hacia las personas que voltean a esta nueva cara del movimiento que tenemos acá en Colombia. Entonces creo que si vienes de trabajo y si vienes del enfoque que nosotros debemos de darle, pues el movimiento a nivel global no puede voltearle la cara e ignorar este tipo de acciones que poco a poco vemos reflejados en las mismas redes sociales, están despedazando, y esa es mi interpretación muy personal, el movimiento. Si bien no es una organización, si bien esto es voluntario y si bien esto es de ejercer, pues incluso el mismo Peter Joseph hoy por hoy se ve afectado, y una prueba de ello es el tema de lo de Australia y todo lo que desencadenó una simple publicación, y que terminó, por cierto, muy mal. Entonces, creo que en eso el movimiento a nivel global debe de comenzar a desarrollar, sin que le quite mucha energía, pero sí empezar a desarrollar algunas alternativas, sea bien de así llamarlo, de intermediación, o de tomar esos temas de frente y evitar que se fracture como ya se vivió con el mismo Venus Project versus el movimiento Zetgeist, o como se ve actualmente en el movimiento global, y que sucede en varios capítulos ahora mismo. Entonces es importante que entre todos también debemos tener en igual de importancia, diría yo, tocar estos puntos y no hacerlos a un lado. Porque por ahí mencionaba alguien en el Facebook, a raíz de una publicación del movimiento, ¿será que la tortuga se le está escapando al movimiento Zetgeist? Y es una incógnita que yo no tengo la respuesta y que me llama mucho la atención, eso en sentido figurado. Entonces pienso que es importante porque si algo se ha caracterizado al movimiento en años atrás por lo que he leído y algo poco vivencial que me alcanzó a tocar es la parte de unidad y de enfoque que tenía que poco a poco va perdiendo impulso. Entonces era lo que quería comentarles. Víctor, ¿vas a hablar? Sí. Bueno, era un poco manteniendo la línea de Jorge, que la única forma que ustedes pueden tener para contrarrestar todo aquello es tener la página y una vez que tengan la página, pongan en la parte de quién es el movimiento Saca de Colombia. No sé, unas 10 líneas, algo así, no muy extenso, ni muy dramático, ni muy conflictivo, que explique concisamente el pasado, ¿verdad? Del movimiento en Colombia, lo que pasó con los links de los que no es oficial para que la gente sepa, y también el link del movimiento global para que la gente chequee y se dé cuenta que la página que está leyendo la oficial, ¿no? Y poner los nombres de las personas que coordinan ahora, que son, usted muy bien lo sabe, que están en el email que le mandamos, ahí está el nombre de las personas que están coordinando el capítulo de Colombia, ¿no? Y ya está, pues, ¿no? O sea, algo conciso, no más de 10 líneas. Si ustedes quieren poner, bueno, todos esos links que ustedes ponen para probar a la gente, bueno, lo pueden hacer, pero no es necesario. Con eso ya está. Y ya está, y se dice, siga adelante, pues. Y se quita el fantasma de Eric de la cabeza, pues, ¿no? No se trata de evadir lo que está haciendo, pero se trata de no darle poder. Y en la medida que tú prestas atención a eso, te dan poder. Y en la medida que le des poder, pues ese fantasma te domina, que es la paranoia que tiene mucha gente a veces con los Illuminati y el nuevo orden mundial, que está viendo fantasmas en los closets de su casa. Y no viven sino en ese miedo todo el tiempo. Y entonces nos llaman a nosotros nuevo orden mundial y esto y lo otro. Y tú entiendes, si desde 2009 realmente le hubiéramos hecho caso a eso, pues no hubiéramos llegado hasta donde estamos ahora, pues, ¿no? O sea, que siempre habrá gente que hablará mal. Que la gente comente en Facebook, mira, a mí no me importa lo que la gente comente en Facebook, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no le interesa, pero no. Hay que seguir hacia adelante, hay que seguir hacia adelante y dejarse de que ese pasado lo pare a ustedes, ¿ves? Porque lo peor que está pasando es que la gente nueva, ya, Gustavo, estoy hablando, ¿eh? La gente nueva está escuchando esas cosas del pasado, ¿ves? Entonces, la reunión de Colombia se va a seguir hablando de ese pasado y de ese pasado y de ese pasado. Entonces, bueno, ¿cuál es el trabajo productivo que va a hacer la gente nueva? Hablar del pasado otra vez. ¿Se entiende? O sea, no sé, es peor el remedio que la enfermedad. Hay que seguir adelante, pues, y dejarse de eso y no sé, avanzar, pues. Bueno, sí, muchas gracias, Víctor, Andrés, Jorge, sus aportes y su interés en contribuir a esta situación. Vamos avanzando entonces. Si les parece, estamos en la parte del anuncio 2, seguimos al anuncio 3, que pues se concatena precisamente con el asunto de la página y que se las presentamos nuevamente. Tenemos ya avances, obviamente, que vamos a ir puliendo. Y que le pido a José que nos pase el link de nuevo. Estamos en el proceso todavía de perfeccionamiento. Y bueno, de perfeccionamiento no, pues es una página que está en permanente construcción como todas. Les agradecemos también sugerencias y críticas constructivas en relación con ella. Y aquí la presentamos entonces para que luego de la reunión de hoy que queríamos anunciarla de primera mano, vamos a irnos con la información ya como tal al CGA para que sea tenida en cuenta para el link en el blog global y que se abra la sala nuevamente por este servidor en Sala Colombia, TDC3. Listo, a continuación voy a relacionar el link de la página que se ha venido desarrollando hasta el momento con algunos inconvenientes de tiempo para ello, de pronto por eso un poco la demora. Si bien, como dice Jorge y Víctor, es pues una página que se desarrolla hoy por hoy en muy corto tiempo, El dilema es que, aparte de eso, cada uno de los del grupo que estamos desarrollando esto hemos tenido pues algunos temas que atender, pero poco a poco hemos ido nutriendo entre todos este website, que pues está en proceso de consolidar el contenido actualizado y que poco a poco vamos a ir mejorando en lo que resta de este mes, pero que con lo que tenemos perfectamente podemos presentar y podemos aplicar para la oficialización del capítulo, que es el último punto que nos falta después de la oficialización escrita que ya tenemos. Entonces aquí les comparto el link. José, luego podrías pasar ese mismo link a la agenda, por favor. Sí, por supuesto, ya lo coloco ahora mismo, incluso en ese mismo instante que estamos en reunión, poco a poco hoy estoy nutriéndolo de información. Entonces, periódicamente pueden ir revisando durante todos estos días, van a ir encontrando poco a poco cada vez más información y mucho más mejoras en la misma. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro anuncio por presentar? Bueno, básicamente para complementar, y es que esta página se hizo en un servidor gratuito, en principio pensando que el MZ no maneja dinero. Entonces, sabemos también perfectamente que una página debe tener una presentación pues que le permita cierto grado de autonomía y de herramientas, y en esa medida, tal vez más adelante, si se prestan las condiciones, podamos hacer como la recolecta de dinero necesaria para comprar este dominio y que esta página entonces nos brinde las herramientas necesarias, como por ejemplo, bueno, José de pronto le dice más concretamente cuáles son las herramientas adicionales que trae cuando uno paga el dominio, pero sobre todo la otra ganancia es que le quitan la poca publicidad que pueda tener. En este momento esa página tiene alguna publicidad allí y seguramente si uno paga la retira. Entonces, lo que quiero aquí es explicar por qué se hizo en un dominio gratis. Básicamente porque la MZ no maneja dinero, entonces esa puede ser como una explicación adicional allí. El otro punto es que efectivamente esta página se demoró mucho tiempo, entre otras cosas porque para, digamos, que abordar esto, pues hemos tenido que hacerlo. En principio, por ejemplo, yo no tengo mucho conocimiento acerca del desarrollo de páginas, por consiguiente el trabajo se lo hemos tenido que dar a José. En particular, y un poco a Ronin, pero muestran bastantes casos de tiempo por su trabajo. Y en esa medida uno entiende que este es, digamos, que un espacio voluntario en donde se requieren muchas más manos. Y si alguno de ustedes quiere dar una mano en el sentido de no solamente una crítica constructiva, sino además decir yo puedo aportar esta herramienta, esta fotografía, esta una cosa u otra, o esta otra idea, pues por favor intégrense al trabajo. Esa es la propuesta. Entonces, las cosas son en la medida en que las personas, digamos, los voluntarios, pueden dar tiempo y trabajo para que sean mejor. Esto entonces es una invitación a todos para que nos ayuden a terminar de construirlo. Por último, entonces, en esta reunión lo que buscamos es, pues ya que están Víctor, Jorge y Andrés acá, que son participantes de la coordinación global, entonces decirles formalmente que esta es la página que se va a proponer al MZ Global para que la incluya dentro de la página global, y así de esa manera pues demos solución precisamente a lo que nos estaban solicitando hace apenas un minuto. Bueno, te voy a responder a nivel personal, porque esto tiene que lo tienes que mandar al email, que ya tú lo sabes. O sea, yo no te puedo dar una versión oficial acá en esta reunión, pues, ¿no? Pero bueno, agradezco que por lo menos la podamos ver, y a nivel personal te puedo decir cosas que veo que eventualmente se te va a decir cuando lo mandes para que la revisemos, ¿no? No puede haber nada que a ningún link donde se produzca dinero. O sea, yo sé que ustedes están haciendo esto, pues se hablaron de gratis, pero hay un link que si la gente cliquea, entonces está promoviendo por un negocio, ¿no? Y eso ya de por sí te digo que eso no lo van a aprobar así, pues, ¿no? O sea, tiene que buscar la forma de que ese link no aparezca allí. Tiene que haber otro link de que vaya al website de los capítulos de TSM Chapters. Creo que ya tienes el del global. Tienes los links de los chapters de Colombia, creo que Bucaramanga y todo lo demás. Algo así en general, pues, ¿no? Que me estoy acordando ahora. Sería eso y déjame ver otra cosita, a ver, un momentico. Víctor, cuando dices que tiene acceso a publicidad, ¿te refieres a lo de Flash Vortex? Sí, eso que está promoviendo un sitio para que vayas y creas tu página, no sé, ¿no? Ya, ese Flash Vortex yo ahí lo anulé. Simplemente lo que no he podido anular es el letrerito. Pero ahí en ese instante, si tú cliqueas, siempre va a ir a material del movimiento. O sea que en este momentico lo que estoy peleando es para borrar el aviso de flashvertex.com, pero en este momento si tú cliqueas sobre donde aparece, siempre va a ir a material del movimiento, no va a ir a ninguna otra página. Yo cliqué y me dio a la página del negocio ese, ¿no? Entonces no sé cómo hiciste para evitar eso, ¿no? Ah, listo, listo. Entonces ya lo hizo. Están hablando de dos cosas diferentes. Víctor se refiere al link a Wix, que es el proveedor de la página. Ah, ya, sí, eso sí es inevitable. Ahí sí toca es para pagar, como decía Oscar, para sacar esa parte, esos anuncios de ahí. Ahí sí ya toca es pagar y comprar el dominio. Claro, entonces ellos no te dan nada de gratis, pues, ¿no? Ellos te dan eso de gratis, pero a la vez quieren que tú, ellos te usan a ti para que le pulices el negocio a ellos. ¿Tú entiendes? Entonces no es de gratis, pues, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, te digo eso adelantado, una vez que mandes eso, te van a decir eso, pues. Así que no te va a ayudar nada, ¿no? Pero bueno, si no tienes otra opción, no sé. O sea, yo creo que falta de comunicación, ¿vale? La verdad que yo no sé por qué no hay. O sea, si ustedes le mandan un email al GCA diciendo, miren, no tenemos forma de obtener un dominio o un hosting, el GCA los ayuda, les provee de esa información y muy posiblemente les provee del hosting. O sea que es una cuestión de que están tratando de hacer las cosas con muy buena intención, pero sin las herramientas que precisamente para eso está el movimiento global. Para eso, esa es la idea. ¿Entiendes, José? Sí, entiendo. Bueno, esa parte sí, ups, la desconocía. Pero si tienes información en este momento que me puedas compartir referente, ya mismo me pongo en eso también. Bueno, yo en más de una oportunidad le he comentado a ustedes que nosotros le podemos dar el hosting y que tenemos el template. Pero lo que pasa es que creo que tú o alguien, o Oscar, no sé, me dijo que bueno, pero ya estamos trabajando en una website. Ok, está bien, ¿no? Pero entonces ahora vemos esto y bueno, entonces no sé. No creo que vaya a seguir adelante así, ¿tú entiendes? Entonces, en vez de perder tiempo, ¿por qué no vamos a hacer la cuestión de una vez rápido con lo que ya se tiene hecho, simplemente? Y entonces poco a poco se va mejorando, pero por lo menos ya se tiene algo con qué comenzar. Porque con esto que tienen ustedes no pueden comenzar. Eso, o sea, eso no va a ser aprobado, pues te lo puedo decir desde ahorita, ¿ves? ¿Me entiendes? Y aparte que hay muchas cosas que le faltan. El email que le mandamos, ahí sale el link donde tienes que ir a ver ahí a la guía de capítulo donde te dice qué es lo que va y qué es lo que no va. Está ahí, pues, ¿no? Entonces, si entendieron eso, ¿cuál es la razón por la cual le dejan el símbolo de Wixi? ¿Lo entiendes? O sea, no avanzan, se quedan estancados en cosas que ya se le dijo anteriormente. Ok, José, ¿tú tienes forma de salvar tu trabajo en Wix o es algo que solamente sirve para Wix? Esas son herramientas que solamente sirven para Wix siempre y cuando no se compre el dominio o el hosting. O sea que esto es enteramente de Wix. Aquí nada me pertenece. Pero una vez teniendo pues la información que se tiene acá, pues teniendo un hosting, simplemente es comenzar a desarrollarlo y a trabajarlo. Pues desconocí esa parte, la verdad desconocí esa parte del acceso que nos podían brindar en el capítulo global, pero pues de nada, volver a comenzar, no hay ningún problema, pues lo importante ya se tiene, que era lo que estábamos como tambaleando ahí con la parte del hosting y mirando a ver cómo lo conseguíamos, pero pues si está ahí, pues de una. Oscar. Qué pena. Esta decisión también se tomó en parte por una cosa, y es que yo personalmente asistí a la reunión latinoamericana que hubo hace como un mes, tal vez, y en esa reunión una de las cosas que se trató precisamente era la posibilidad de la consecución de un nuevo hosting para la página de Latinoamérica. Y quienes quedaron de mirar la posibilidad de contratar ese nuevo hosting fueron algunas personas de Centroamérica. En esa medida que está muy bien que nos cuenten que el movimiento a nivel global nos puede ayudar en esto del hosting, y sin embargo, la información que teníamos hasta ese momento era que debido a que la gente de Centroamérica era quienes estaban consiguiendo el hosting de Latinoamérica, pues seguramente era evidente que a nosotros nos tocaba lo mismo. Entonces, básicamente esto es para contarles en qué contexto se toma la decisión, y seguramente la decisión hubiera sido otra si a la gente de Latinoamérica o a la gente o a la reunión en ese momento se le hubiera dicho que el movimiento a nivel global podía darles el mismo servicio a Latinoamérica. Es por eso se toma la decisión. Bueno, Oscar, primero, Latinoamérica no es un capítulo, ¿correcto? ¿Me escuchaste, Oscar? Sí, estamos escuchando. Ok, Latinoamérica no es un capítulo. Yo te estoy hablando de una ayuda para la creación de capítulos nacionales, ni siquiera de subcapítulos. Es solamente una ayuda para la creación de capítulos nacionales. Y en este caso, yo he participado en la ayuda de la creación de algunos o de la consecución de algunos domain y hosting para algunos capítulos de África que están arrancando. Así que mi sugerencia, y por eso mi sugerencia primero a usar el template que ya está. Ustedes no tienen que invertir gran parte de su tiempo, que por lo que veo es bastante justa. Solamente usar el template que lo ofrece Argentina gratuitamente y lo ofrecemos nosotros. Lo que pasa es que el nuestro no está en español, por lo tanto, y es totalmente diferente. Pero si les interesa el de Argentina, lo pueden utilizar el de Argentina. Es una cuestión de montar solamente, o sea, es solamente cambiar el contenido de la página por lo que corresponda para Colombia, hacer esos pequeños ajustes que se hacen muy fácilmente. Entonces, yo sugiero primero que utilicen un template, porque esto que ya hicieron lo están perdiendo, porque lo hicieron en un servidor que no les permite recuperar lo que ya hicieron, por lo que me cuenta José. El template les da la ventaja de que ya tienen todo más o menos montado, básicamente con servicios, incluso Open Atrium, Foro, o sea, es un template bastante completo. Segundo, manden urgentemente un email al GCA diciendo que no tienen forma de obtener el domain y el hosting, y envíenlo de una vez con un nombre sugerido, el nombre que quieren darle a su sitio, bueno, a su domain. Y así yo creo que damos dos pasos gigantes y ponemos esto a funcionar y en muy poco tiempo lo tenemos ya montado. ¿Qué les parece? Listo, si tienes, independientemente de la solicitud que vamos a hacer, si tienes los links de los que estás mencionando y me los compartes, yo entro y comienzo a mirar para los templates y comenzar a trabajarle, o sea, a trasladar el material que más pueda acá de Wix para allá de una vez. Bueno, yo no sé dónde tiene Argentina el de ellos, pero creo que el de Argentina es el que más les conviene porque es el que está más cerca de estar listo. Pero les puedo averiguar eso con mucho gusto y te lo paso por Facebook, por un mensaje privado de Facebook, José. Eso por una parte. Por una segunda parte que es muy, muy importante es, y en este caso es más bien una pregunta. ¿Alguno de ustedes pasó por la guía de capítulos y vio las condiciones en las que debe ser montada la página web? Sí, lo que sucede es que no, como a medida que iba construyendo, iba metiendo, y como te digo, aún eso que les acabo de compartir no está terminado y todavía le falta mucha parte y mucho material en organización. O sea, lo que se hizo en este instante fue una estructura y se le ha ido, se trabajó más que todo en la estructura y se le ha ido metiendo información en el transcurso de hace 2 semanas, ¿ya? Pero he estado mirando poco a poco y de acuerdo a lo que a este documento he comenzado a meterle ya la información lo mejor actualizada y en español que he podido encontrar, ¿ya? Igual algunas otras no las he encontrado todavía traducidas. Sé que el grupo del LT está trabajando en eso, en la traducción, pero pues igual la coloco en inglés y todo el cuento, pero ahí voy. Y hay cositas que al momento no han que no, todavía no están publicadas, pero miro la información de la que tú me estás hablando y comienzo a pasar información para allá sobre esa plantilla. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Voy a tener que retirarme porque tengo que levantar muy temprano mañana. Gracias a todos, pues, y bueno, esperamos leer ese email pronto, pues, para empezar a montar la página. Vale, Víctor, muchas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte, que descanses. Igual, chao. Que estés bien, Víctor. Bueno, ¿qué tal si continuamos? La idea es que tenemos pendiente más temas que no hemos iniciado, entonces agilizamos, por favor. Chao, chao. Bueno, entonces, muchas cosas en el tiempo entero para los asistentes. Aquí les comento, lo que necesitamos es manos y bueno, bienvenidas todas las ayudas y contactos que tengan para que podamos dar más agilidad a estos procesos que tenemos por hacer. Tenemos en el primer tema el día de aclaración de qué es el MZ Colombia y qué función cumple dentro del MZ Global, que ver con que esta es prácticamente la primera reunión nacional como capítulo oficial, que aunque pues no figure el link, nosotros ya tenemos digamos como la vía libre ya de asumirnos como capítulo, y precisamente por esto entonces va el punto. Yo creo que en este caso tiene la palabra Oscar. Sí, ok. Entonces, en ese punto, se trata de definiciones, ¿no? Y es debido a que el MZ en los 2 años anteriores, pues ha estado trabajando todo el tiempo única y exclusivamente alrededor de los proyectos, debido como a todo el giro que se dio. Pues dentro del proceso de reoficialización, una de las cosas que se nos dejó muy clara todo el tiempo era que el MZ no estaba trabajando en proyectos, que no es su frente ni su fuerte de trabajo, sino que es digamos que un movimiento de concientización acerca de los problemas que está manejando la sociedad ahorita en cuanto a el problema monetario en particular. Es decir, digamos que todo ese proceso en el cual el dinero y el sistema bancario es una tecnología falsa y obsoleta, es un proceso falso y obsoleto, acerca de que la misma política es una tecnología obsoleta también, concientización acerca de lo que implica el desarrollo tecnológico, tanto en beneficios como en consecuencias, por ejemplo, para el desempleo tecnológico. Lo que implica también el proceso de obsolescencia programada. Y por último, lo que tiene que ver con la necesidad de estar precisamente contándole a las personas que este tipo de fenómenos está teniendo lugar, que es una realidad, que buena parte de las dificultades económicas, sociales y de empleo tienen que ver con estos fenómenos y por consiguiente de concientizar acerca de ellos. Entonces, el MZ es básicamente un movimiento comunicativo, un movimiento que busca todo el tiempo estar concientizando acerca de estas realidades y en esa medida la propuesta o el trabajo que se espera realizar todo el tiempo es un trabajo de difusión. Eso es, digamos que el contenido que está que se espera manejar dentro del MZ específicamente. Unido a eso hay otro siguiente puntito abajo que es qué se espera en la agenda, estoy hablando de la agenda, qué se espera de un activista del MZ. Básicamente lo que se espera de un activista del MZ es que sea una persona consciente y capacitada de todas estas cosas acerca de qué es la economía, de cómo funciona la economía, de en qué parte de la tecnología vamos, de cómo puede impactar el desempleo tecnológico, etcétera, etcétera, de todos esos temas que he nombrado. Y si es consciente de ello, pues es capaz de comunicarlo. Entonces es una persona que es activa en la posibilidad de comunicar todos estos fenómenos sociales. En ese sentido, entonces, lo que digamos que invitamos a las personas que quieren formar parte del MZ es a que nos tengamos en cuenta la importancia de estarle contando a las personas a nuestro alrededor de este tipo de cosas. Quisiera como dejar esto muy muy claro en el sentido en que yo sé que los años pasados le hemos dado duro a los proyectos y yo sé que también hay otros espacios que se pueden generar para darle, para seguirle dándole duro a estos proyectos, a la construcción de esos proyectos y ser consecuente con esos proyectos. Lo que se nos ha dejado claro en todo el proceso de reoficialización es que el MZ no es el espacio para generar proyectos, sino para generar conciencia acerca de todas estas cuestiones temáticas y para tratar de contarle a nuestro alrededor que este tipo de cosas son una realidad social. Entonces, quiero dejar hasta allí y si alguien quiere ayudarme a complementar este elemento acerca de cuál es digamos, tanto la funcionalidad del MZ como lo que se espera de un activista del MZ, que sea una persona que tenga la capacitación de decirle a los demás qué está pasando en estas áreas de las que se habla, de las que he estado hablando. Sí, yo escrito que pedía la palabra, pero en ese punto me encantaría escuchar si hay alguien o personas que desean compartir al respecto de lo que se acaba de mencionar, cómo ve su participación en el movimiento, las motivaciones personales y comunitarias que tenga, las expectativas y aportes que pueda pues, tener al respecto. Dale, Andrés, tienes la palabra. Yo creo que es importante entender el porqué de esto, porque muchas de las personas se acercan con una perspectiva de, y bueno, hagamos algo y por qué no se ha hecho, refiriéndose a algo tangible. Y yo pienso personalmente que la raíz de esto es en que el cambio propuesto es bastante grande, excede cualquier capacidad que nosotros como grupo podamos tener. Es demasiado difícil, digamos así, que nosotros como activistas con sin financiamiento logremos un objetivo tan grande, ¿ya? Entonces, esta es la razón por la que uno se hace un replanteamiento del activismo como usualmente se lo conoce, hacia un activismo, o sea, la pregunta es esta: ¿qué harías tú como una persona que tiene pocos recursos para lograr un impacto social grande? ¿Dónde se requiere que haya cambios a nivel, qué sé yo, legal, político, de estructura económica, aplicación tecnológica y todo eso a gran escala? Y es básicamente lo que se requeriría para una economía basada en recursos. Y esta es la motivación para que el movimiento Segues funcione como una campaña publicitaria educativa. más educativa que publicitaria, y para que los proyectos del movimiento Zeitgeist se enfoquen básicamente en eso, porque es algo que con pocas personas, con materiales de bajo o ningún costo, y con esfuerzos cooperativos puedes llegar a muchas personas. Y bueno, el movimiento Zeitgeist es algo más grande que los activistas. Para usar una analogía, por ejemplo, el movimiento de open source, el movimiento de software libre, son cosas que exceden a lo que está pasando. El movimiento por los derechos civiles es algo que excede a veces a la gente que está involucrada. Esto es algo similar. Entonces nosotros buscamos tener un impacto en la cultura y que la cultura remoldee o reconfigure a cómo la sociedad funciona, pero ya fuera de nuestro alcance. Excelente aporte. La idea entonces también es como caer en cuenta que además de un trabajo, digamos, de difusión, también hay un trabajo interno de fortalecimiento del capítulo en su, digamos, en su estructura y su consolidación, o sea, la parte de los que trabajamos, digamos, por la organización de reuniones, por el desarrollo de la plataforma virtual. Obviamente, uno de los fuertes del movimiento es la internet para que podamos llegar a más personas. Sin embargo, cualquier actividad que tenga la persona en su familia, con sus amigos, en su barrio, y que se vaya dando, digamos, como un voz a voz y motivando a la gente que conozco un poco y se acerque a las reuniones, porque de las situaciones que yo noto que más apatía se puede observar, porque muchas personas pueden identificarse con el movimiento, pero a la hora de reunirnos por el TS3 parece que hay una apatía, interpreto yo, por muchos motivos, pueden darse muchísimos motivos. También tenemos reuniones presenciales que ustedes saben, las pueden organizar y se hacen la convocatoria. Lo importante es que lo que se haga, cuenten lo que se hace, para que todos estemos en un contacto y comunicación permanente y podamos reflejar eso a las personas para que se note y se den cuenta que sí se están haciendo cosas. Ah, tuviste una charla con alguien muy interesante, cuéntanos esa charla, ¿de qué hablaste? ¿Cómo fue que llegó a la conversación el tema del movimiento y de lo que el movimiento trata en sí, más que ponerle el nombre? En un momento estás hablando del movimiento, no te das cuenta. Entonces, al menos de lo que el movimiento busca, pues que se hable. Estamos perdiendo muchas veces la conversación y el tiempo en conversaciones, no sé, del clima, de lo que salió en la noticia, y cuando nos pensamos, esa puede llevar a una conversación interesante. Entonces, la invitación es que dimensionemos el movimiento un poco más allá de lo que prácticamente conocemos hasta ahora, y lo que podemos hacer es, digamos, ilimitado. La imaginación es el límite, y están cordialmente invitados a que fortalezcamos también este equipo que nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo. Hemos tenido la oportunidad de ver personas que poco a poco se han ido dando mayor participación, y de verdad muchísimas felicitaciones por animarse, porque vale la pena. Estamos muy motivados. Los temas que tratamos, más allá de cualquier asunto del pasado, es fundamentalmente seguir y continuar con esta misma motivación, inspirar a más gente. Entonces, para habilidades que tengan, bienvenidas sean, para poder nosotros también tener toda esa confluencia de aportes, sean bienvenidos, no es sino que nos digan, y pues ahí estaremos pendientes de reunirnos, así no sean reuniones nacionales, así no sean, armamos una reunioncita en un momentico, decimos, bueno, ¿a qué hora te queda bien? Tal, y nos hablamos por este canal, y ahí estamos pendientes. Entonces siempre yo les comparto mi perfil en este momento, el Facebook, para que me escriban por el inbox, en fin, ahí está en la agenda mi correo, están los contactos aquí en este momento. Entonces la invitación es esa. Sí, una cosita más, y es básicamente Es evidente que si uno no tiene los elementos conceptuales o la claridad acerca de cómo trabaja la economía o la sociedad o bueno, tantos otros temas de los que hay que hablar, para como para comunicárselos a otras personas, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de una herramienta web, ya sea a cualquier otro nivel, pues es necesario pues entrar en un proceso de charlas y de capacitación para que uno sepa con más claridad de qué está hablando. Y es que ese es uno de los fallos que se estaba cometiendo desde años pasados cuando se estaba proponiendo a la gente que trabajara únicamente proyectos. Y es que sí, los proyectos son muy emocionantes y si se quiere ser consecuente, muy seguramente la mayor parte de las personas dirán que para ser consecuente hay que hacer proyectos y eso es cierto. Pero en este caso y en el caso del MZ, si no hay en esos proyectos una conceptualización y no hay la posibilidad de comunicarle a las otras personas esos conceptos acerca de qué es la economía, acerca de cómo funciona la sociedad, acerca de cómo funciona la política, acerca de dónde vienen todas estas formas de hacer, pues entonces uno queda cojo, porque básicamente se queda en un activo. Como una especie de ser rebelde por ser rebelde, pero y sobre todo sin posibilidades de dar nuevas respuestas ante nuevas situaciones. Entonces, muy seguramente habrá la posibilidad, y pues pueden ustedes también proponerlo, espacios en donde podamos hablar directamente ya y profundizar en los temas de economía, en los temas de desempleo tecnológico, en los temas de influencia de la tecnología en la sociedad, etcétera, etcétera, como para que podamos todos avanzar al mismo ritmo y poder tener que comunicarle a las demás personas, entendiendo de nuevo e insistiendo en ello que lo que se espera de un activista del MZ es que es una persona capaz de comunicar a todas las personas de su alrededor las realidades que se están desarrollando en este momento en la sociedad, que tienen que ver mucho con la economía, con la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, alguien de las personas que no han hablado, me gustaría escucharlos, qué opinan, qué piensan un poco, no sé, ¿vamos bien? Bueno, a mí también me gustaría hacer un pequeño aporte, aunque por lo general yo siempre he hablado de esto de la difusión y, digamos, a raíz de los inconvenientes que se me presentaron últimamente, no he podido seguir adelante. Sin embargo, me gustaría comentarles que en este momento yo estoy haciendo un trabajo de, como de investigación acerca de cómo la rama judicial puede llegar a vulnerar, digamos, los derechos de los niños. Y dentro de esos argumentos estoy exponiendo también ideas con respecto a todo esto de, pues, del sistema, bueno, del planteamiento del sistema, de la manipulación de las instituciones y todo eso. Como en general, digamos, la obsolencia de las instituciones dentro del sistema monetario y todo eso. Me gustaría, estaba pensando también en que se podrían organizar, digamos, debates o temas de discusiones más a profundidad con respecto a esos temas, tratar o sea, de eventos específicos que estén sucediendo en nuestra sociedad actualmente y poder plasmar esto, digamos, para tener una mayor profundidad con respecto a lo que vamos a preguntar y todo eso. También me gustaría, no sé, de pronto, si alguien me interesaría convocar un evento de oratoria. Una charla con lo cual se pueda, digamos, comenzar con las universidades para fomentar estas ideas. Y pues, como siempre les he dicho, el que quiera adelantar proyectos puede contar también con mi presencia, puede contar con mi apoyo, desde cualquier ámbito. Entonces vamos a estar trabajando para poder difundir esto de la mejor forma posible. Ok, bueno, muy bien, o sea, estamos entonces pendientes y seguiremos en contacto. Sí, quería simplemente decirle que Vamos a quisiera. avanzar esta. Qué pena. Qué Quería pena, Gara. decirle simplemente a Gustavo que excelente la idea y que de mi parte maravilloso aprender de las cosas que él está contando. Excelente y si quiere abrir el espacio, pues que cuente con nosotros. Claro, no, y lo mismo, en cuanto ustedes abran también un espacio, pueden contar con mi presencia. Entonces, a eso llegaré. Bueno, ya en el punto 3, excelente y por favor, seguimos atentos a todo lo que tenga que ver con esta parte educativa. En temas de trabajo dentro de la Meseta Colombia, ya creo que ya eso parte la tratamos. Aclaración de cuál es la alternativa que se propone a quienes desean hacer proyectos, pues ya también se consideró si alguien desea agregar en temas. Aparte del orden del día, el espacio en otros, les aclaro en la agenda, otros es digamos ya como la parte de variedades de asuntos, no sé, como periféricos al orden pues de la agenda, la línea dura, digamos, del orden de la agenda. En links recomendable, recuerdo a José, a Nina Cuy, que nos regale, por favor, el link de la página. Vamos a tener en cuenta que yo me encargo ahora de hacer las observaciones de lo que fue la reunión de hoy para que tengamos al día de la agenda, al menos con lo que se comentó en relación con lo de la página, que me parece importante que tengamos esas recomendaciones pues ahí plasmadas. Agradeciendo a quienes estuvieron aquí presentes y participaron y que me pareció pues interesante la asistencia nutrida de todos ustedes, incluidas personas que están fuera de Colombia. Muy chévere. Este es el momento de plantear otros temas. ¿Alguien desea? Bueno, referencia. Dale, Magnus, dale. Oh, perdón, bueno, no. Perdón, bueno, no. Es que Es que también les iba a decir que ahorita me retiraba. Sin embargo, bueno, lo último que de lo que le quería hablar era que, pues, en un grupo de investigación de mi universidad, como ya les había hablado del trabajo que estaba realizando con respecto a esto de la institución judicial, asimismo, a varios otros grupos de mi grupo, les tocó hablar. Digamos, de la afectación de los derechos de los niños desde la parte de seguridad social, desde la parte de milicia, de la parte de incluso de la iglesia, bueno, nos tocan desde varios puntos, entonces digamos que a cada uno le correspondió un capítulo y pues planeé, digamos, hacer una compilación de ese trabajo. Entonces, por último, bueno, en cuanto yo tenga el trabajo ya compilado, les estaré avisando y por supuesto que podríamos adelantar alguna idea que se nos podría ocurrir. Ya pues les quería comentar que ya me toca retirarme y pues bueno, nos seguiremos viendo en las próximas reuniones. Muchísimas gracias a todos. Vale, Gustavo, un abrazo, que estés muy bien y gracias por estar acá y que ojalá sigamos en contacto. Chao. Vale, Gustavo. Gustavo, buena vida y muchas gracias por estar acá. Bueno, chao Bueno, Isa, chao, chao, chao, chao. Eninacuy, chao Andrés, Jorge, Oscar, todos. Voy a estar ahorita pues copiando y pegando el mensaje en la página, perdón, en el inbox de Facebook pues de la página de Facebook de nosotros. Para que lo estemos viendo. Y nos veremos próximamente. Hasta luego. Dale, Magnus. No se te No se escucha te escucha nada. nada. No sé si tú nos escuchas, Magnatus. Debes de reconfigurar el sonido porque vemos que oprimes el micrófono, pero no te sale el audio. O por lo menos yo no te escucho. Bueno, en la parte de la página web, que era uno de los últimos puntos que de la agenda que tocaba Isabel, rápidamente les voy a comentar que lo que ya acabo de escribirles a la gente de Argentina, con copia de Victoria Jorge a través del inbox del Facebook, para solicitarles que nos ayuden con esta parte del template que ellos utilizan en la parte latina. Y bueno, creo que. Sí se puede trasladar bastante lo que se ha hecho por el WIPS a esa plantilla. Entonces, esta semana voy a hacer el punto de aparte y en la demora que comience a que me envíen la información, pues empezaré a trabajarle inmediatamente. De todas maneras, voy a estar muy pendiente de ese tema. Lo que necesito que me colaboren algunos de ustedes es enviando la solicitud para el hosting y el dominio, porfa, al movimiento global para que nos respondan rápidamente. Creo que un vehículo rápido sería a través de Víctor y de Gilbert, mas sin embargo, utilizando los medios de movimiento, pero de pronto. Azarándolos un poquito a ellos para que nos ayuden con esa gestión, porque entre más rápido se logre tener en dónde almacenar lo que tengamos, pues muchísimo mejor y así inmediatamente tenga la plantilla, puedo subirla y más bien trabajar directamente desde la plantilla ya una vez ahí mismo alojada ya en el hosting. Entonces, porfa, necesito ahí manos que me colaboren con la solicitud al movimiento global. Y por favor, de acuerdo al link que les pasé ahora de la página, escucho sugerencias, escucho qué material mucho más me pueden contribuir y en esa misma medida si tienen, si el material que quieren que coloque es en audio o video, porfa me lo hagan llegar por inbox al correo electrónico que ya se los coloco, o mejor dicho, al correo electrónico oficial del movimiento que ya se los coloco, para asimismo ir alimentando esta página y tener más ayuda con el material, porque siempre se demora uno entre la descarga y subirlo a la página. Entonces, lo que sean imágenes, lo que hayan, la parte de que hayan recopilado de imágenes de lo que ustedes han hecho o conocen del movimiento. Si alguno, por favor, encuentra la guía de orientación nueva en español, por favor. No sé si ya ese trabajo lo hayan terminado, pero porfa, para también colocarla en español. Y porfa, todas las personas llamadas a aportar. Cristalion, de pronto Isabel está trabajando por ahí en unas diapositivas. No sé si tú qué tanto manejes tú la edición de imágenes. Me gustaría muchísimo que de pronto Isa te las comparta y cómo le puedes ayudar tú a darles unos retoques que necesitan visualmente hablando. Yo, pues la verdad no manejo mucho los programas de edición de imágenes, pero entonces sí creo que tú nos puedes ayudar con eso. No sé si es muy atrevido de mi parte, pero para ver cómo podemos agilizar esa parte. Y también si es el caso de que sí, te voy a estar enviando algunas imágenes y algunos banners para construirlos. ¿Listo? Entonces para que nos ayude. De acá de Colombia a muchos de los materiales del movimiento. Entonces, espero contar contigo, Cristalio. Gracias. Jorge, tienes la palabra y luego Cristalina. No, sigue para que le contestes a José. Ok, dale. Ok, José, pues en la parte de edición de fotografía, de gráficos, les puedo colaborar. En la parte de video, en este momento lo que estoy teniendo es un poco un cuello de botella, por decirlo así, porque tengo, digamos, el conocimiento en la parte de video, pero la máquina se me está, ya como está viejita, está quedándose bloqueada. Pero entonces en la parte de gráfica, y de pronto si requieren en algún momento dado voz en off, pues también les podría colaborar en un video. Y bueno, estaba viendo que aquí en Cali particularmente hay un centro llamado Mediums. No sé qué, estoy por averiguar, creo que esta semana averiguo, a ver qué tan accesibilidad hay a esos equipos, porque supuestamente son públicos, algo así como una biblioteca, pero dotada pues para las cuestiones de audio y video. Entonces esta semana estaré averiguando sobre eso. Y de acuerdo a eso, pues si podemos acceder a ese recurso como para poder realizar los videos, pues perfecto. Entonces ahí sí diría que colaboraría con el tema del video. Ay, qué Pues por chistoso. supuesto, teniendo. Sí, Venga. espera un momento. Me parece fantástico y también la información que logré recopilar me la compartas porque es que también a la par también ando con la parte de edición más que todo de audio. y de voz en off, entonces me parece interesante si me pasa lo mismo que a ti, por recursos de máquina me estoy quedando algo corto, que de verdad que eso se necesita bastante, una buena máquina. Entonces ahí estamos conversando y voy a estar enviando imágenes pues más o menos de lo que quiero, y sea que extemporáneamente de la reunión de acá nos estemos charlando para ir ajustando daticos y cositas. Listo, así que muchas gracias, Cristal. Sí, se oyó, Magnotus. No, chéverísimo. Mira, Cristal, en Magnotus también trabaja esa parte de lo de voz en off y se ofreció para también la edición de videos. Vamos a requerir eso de verdad, todos. Eso es un trabajo también de difusión interesante porque nos interesa, ¿qué? Pues la parte de hacer unas producciones muy llamativas. O sea, la idea es impactar y que la gente pues vea una información ágil, fresca. Yo te voy a pasar, Cristal, entonces por inbox del Face la presentación de las diapositivas que tengo, y pues tú ya con eso de materia prima harás maravillas, estoy segura, y ahí nos seguimos comentando para que me digas cómo vas, y mejor dicho, para compartir todo lo que necesites también, que yo en cuanto a contenido más o menos me defiendo, pero la parte mía no es el fuerte, la que tú sí manejas, ¿vale? Bueno, listo, Jorge. Ok, solo quería, no sé quién se va a encargar de mandar el email, pero sería bueno que se pusieran de acuerdo de una vez aquí en por lo menos 3 nombres para el domain, cosa que no vaya a haber un problema de que ya no se puede usar o lo que sea. Entonces sería bueno que se pusieran de acuerdo con eso. Para cuestión de contenido de videos, tienen el... Les voy a dejar aquí el link del equipo lingüístico, donde está todo lo que el equipo ha traducido. Así que de ahí pueden agarrar todo lo que les interese. Excelente, Jorge. Muchas gracias. Genial. Genial esa opción de... Nosotros, de hecho, ya habíamos hablado de lo de la dirección, sería, ¿no? Que empiece con TZM, colombiaoficial.com, que ese no existe hasta ahora, no, hasta lo habíamos revisado, pero vamos a darle 3 opciones entonces al CGA en tal caso, ¿cierto? En la CAT, para que haya opciones. Entonces, en su orden, pues sería la primera esa a la que le vamos a apostar más, y las otras 2 en el orden, pues serían como las plan B y C. Sí, la última sería mzcolombiaoficial.com, sin la T, ¿verdad, José? Sí, correcto, sin la T. Listo, entonces tzmcolombiaoficial.com, movimientoseviscolombia.com y mzcolombiaoficial.com. Sí, de acuerdo. Jorge, de pronto tú sabes si también nos da la okay. Dentro de ese dominio, de ese hosting, también nos dan o nos regalan algún espacio para las cuentas de correo. No llego a tanto, José. no tengo esa información, pero asumo que sí. Los capítulos que han utilizado esta fórmula funcionan completo y tienen su correo oficial ahí, pero no sé realmente cómo funciona. Perfecto. Una aclaración sobre el link que acabo de pasar. Recuerden que ese es el link del equipo lingüístico, así que hay tanto material de nosotros como del proyecto Venus, ¿no? Asumo que escogerán lo que es nuestro, ¿no? Sí, claro, listo. Sí, de aquí sacaremos bastante material, que era algo en lo que increíblemente, personalmente me estaba viendo estancado, porque si bien había bastante en el proceso de descargarlo y subirlo nuevamente, no dejar los links sino subirlo, creo que el hosting que nos den va a ser muy limitado, no sé qué tanta capacidad, entonces vamos a pegarnos muchos de link. Aunque no me gusta trabajar así, porque si se daña aquí, si daña el video, lo baja quien lo subió, pues queda el espacio ahí. toca estar muy pendiente de la actualización de la página, pero bueno, de todas maneras sirve y hay bastante información y es mucho más rápido subirlo mediante link, pero bueno, ahí vamos. Ahora, tú no puedes hacer un link directo al video, o sea, hacer un embed del video en tu página, aunque el video esté en YouTube. Sí, sí, sí, claro. Esa es la idea y era una de las limitantes que tenía CanWip, que el embed sí, muy demasiado prehistórico, entonces estaba era utilizando solamente links. Claro, esa es la mejor forma y no tienes que usar espacio en tu servidor o bueno, en tu hosting. Pero bueno, yo también había puesto un aviso en la página de Argentina. Parece que el que tiene la información del template de ellos es Javier Rodríguez. Así que, pero tú ya mandaste ese correo interno, así que seguramente recibirá respuesta pronto. Yo ya sé que él lo vio, porque inmediatamente le llegó el mensaje, lo vio, sino que lo puso como pendiente seguramente. Yo creo que mañana ya estoy recibiendo información de él. Lo que nuevamente reitero es, por favor, colabórenme con la solicitud, inclusive ya mismo con el correo para el TMZ Global, para que tengamos respuesta rápida, con copia a Víctor y a Gilbert, preferiblemente en español y en inglés, para que sea una gestión rápida y tengamos respuesta siquiera más tardar de aquí al miércoles. De igual manera, si tengo la plantilla antes, de igual manera comienzo a trabajar, que sin ningún problema lo puedo hacer. Listo, creo que con esto damos por terminado todos los puntos de la agenda del día de hoy. Lo que quedaría pendiente es lo mencionado en últimas de carácter importante y urgente referente a lo de la página. Esta fue la reunión del equipo del Movimiento SetGage Colombia del día de hoy, 14 de abril del año 2013. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y esperamos seguir nutriendo la agenda que quedó planteada hoy con los temas pendientes. Durante la semana estaremos comunicando vía inbox y también por esta misma agenda el avance de la gestión que tengamos referente a lo que nos queda pendiente. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buena noche. Fuerte abrazo desde Colombia. Con esto terminamos la grabación. Buenas noches.